Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 12 de abril. La Junta de Andalucía notifica hoy 89 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 5 personas. La tasa de incidencia sube de nuevo hasta situarse en 2.300,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 382 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 181 corresponden a la última semana. En relación con este mismo asunto, desde el Centro de Salud de Ubrique se informa que el proceso de vacunación continúa en nuestra localidad. La semana pasada se administraban más de 1.000 vacunas a vecinos de nuestro municipio y de la comarca. Se prevé que este ritmo de vacunación continúe esta semana. Las personas que están siendo vacunadas son citadas vía telefónica para que acudan a la hora indicada al punto de vacunación situado en la nueva sala de exposiciones con entrada por la calle Reyes Católicos. La Escuela de Artesanos ha tenido que modificar sus protocolos sanitarios para adaptarse a las actuales tasas de incidencia de la pandemia. De esta forma, se han visto obligados a retrasar el inicio de un curso de pequeña marroquinería previsto para este mes de abril. Además, se ha reducido el aforo de las aulas al 40%, por lo que el alumnado se está turnando en diferentes horarios para recibir su formación en las mejores condiciones de seguridad. Juan Enrique Gutiérrez ha explicado cómo la escuela se va adaptando a la actual realidad para minimizar los riesgos. Con un ejercicio de responsabilidad como todo en este momento, ¿no? Como las empresas de marroquinería, como cualquier otro tipo de negocio, que ante la tasa de incidencia que tenemos tan alta en Ubrique, pues hay que adoptar una serie de medidas. Nosotros lo hemos hecho así. Lo primero que hemos hecho es, de las tres promociones que teníamos en este momento, dos de maquinista y una que estaba a punto de empezar, de hecho tenía que haber empezado la semana pasada, pues de las dos que han empezado, lo que hemos hecho es, estamos hablando de clases de 12 personas y aulas que tienen, la más pequeña tiene 103 metros cuadrados, para que se haga una idea de la amplitud de las aulas de formación nuestra. Aún así, hemos creído que por responsabilidad, por prudencia, sobre todo para garantizar y minimizar el riesgo lo máximo posible, tanto de los alumnos como del profesorado, pues hemos decidido rebajar esos turnos al 40% de aforo, de tal manera que los alumnos se turnan, concretamente en el curso de la mañana, digamos que cinco alumnos vienen una semana y otros cinco vienen la siguiente, y así se van turnando sucesivamente, de tal manera que estamos hablando de cinco personas más la profesora en un aula de más de 100 metros, con lo cual, más que de sobra, se cumplen todas las medidas y habidas y por haber. Y en el otro curso, por ejemplo, se van a turnar días alternos también, en turno de 5 personas, de tal manera que minimizamos el riesgo al máximo. Y el curso de mesa, que va a empezar la semana pasada, lo que vamos a hacer es retrasar su inicio hasta que la tasa por lo menos bajemos al grado de 4.1. Empresariado, que es el que gestiona más directamente la escuela, el Ayuntamiento de Ubrique, por supuesto, también, que es también el patrocinador también principal, y por supuesto también los interesados, en este caso los alumnos y alumnas, pues han visto que eso es lo más prudente, lo más conveniente, y la verdad que hemos tenido muchísima colaboración por ambas partes. Y eso se traduce en que lo que yo creo que tenemos que hacer cada uno en la medida de nuestras posibilidades, pues hacerlo lo mejor posible. Yo comprendo que después de un año que ha sido tan largo para todos, tan con un desgaste enorme, tanto a nivel físico como a nivel mental, exige en este momento pues que hagamos un último esfuerzo. Ahora mismo tenemos las vacunaciones ya en marcha y bueno, estamos viendo nuestras personas mayores que se están vacunando, afortunadamente, que estamos minimizando los riesgos, que ya queda muy poco para que a lo mejor en unos cuantos meses podamos tener esa inmunidad de grupo deseada por todos. Pues tenemos que hacer un esfuerzo extra, aunque no nos pese y aunque sea tedioso, pero tenemos que esforzarnos todos para entre todos pues salir de esta situación, y por supuesto lo vamos a hacer. Además, en este momento el protocolo todavía se ha hecho todavía mucho más exhaustivo. Por ejemplo, ahora mismo le estamos exigiendo a los alumnos que no vengan con cualquier tipo de mascarilla, que vengan con una mascarilla, por supuesto, homologada, hacer posible la FFP2, que es un poco la que protege tanto al posible portador del virus como a aquel que puede estar, que puedas tener enfrente. Esos protocolos que ya se están estableciendo y se establecen en las distintas empresas de marroquinería, por supuesto, y todas estas precauciones, pues hacen que al final la gente se conciencie de que tiene que poner de su parte, porque si no, es que no podemos salir. Entonces, para salir adelante tenemos que poner todo de nuestra parte, lo mejor. Ahora mismo es verdad que las pantallas empezamos con ellas en un principio, pero es verdad que una persona ya con la mascarilla y encima con la pantalla, la verdad es que costaba, sobre todo se empañaba, llegamos a un momento en que no veías bien. Al final las pantallas las tuvimos que dejar un poco de lado, pero es verdad que la mascarilla, por supuesto, y la limpieza de manos con muchísima frecuencia, eso es algo que desde el principio se viene haciendo. La gente ya está muy, muy concienciada de lo que tiene que hacer, sabe perfectamente el protocolo. Y bueno, y hasta ahora, pues la verdad es que todo ha ido transcurriendo bastante bien. Una de las claves que tenemos nosotros y una de las ventajas que tenemos en la escuela es que tenemos ventilación natural en todas las aulas formativas. Tenemos grandes ventanales que permiten una circulación de aire bastante grande. Eso también ayuda, por supuesto, a que el espacio esté constantemente ventilado. Las ventanas están abiertas de par en par. En los meses de más frío, la verdad que la gente pues hace un esfuerzo también, se tiene que abrigar un poco más de la cuenta, pero bueno, ellos entienden que es por la seguridad de todos y bueno, ya lo tienen perfectamente asumido. En estos momentos más si cabe, ¿no? Entonces la ventilación, por ejemplo, ya sabemos que esto se transmite muchas veces por el tema de los aerosoles, de estas micropartículas que están ahí flotando y que cuando hay personas en espacios, sobre todo interiores y donde hay aglomeración de personas, puede haber esa comunicación nefasta en este caso, ¿no? De alguien que pueda tener el virus y que pueda contagiar, pero en este momento la ventilación desde el principio, ¿eh? La tenemos aquí implantada, pero vamos, totalmente. Por su parte, el Centro Guadalinfo de Ubrique permanece cerrado al público, aunque ofrece atención vía telemática, por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Para mejorar dicha atención y evitar esperas innecesarias, el centro ha habilitado una página web donde se puede solicitar la cita previa. También se pueden poner en contacto a través del teléfono 956-900-186. La verdad es que bueno, pues ya habíamos recuperado un poco lo que era la actividad presencial, aunque los grupos ya eran minoritarios en el sentido de que bueno, pues no permitíamos más de 6 personas en un taller, ¿vale? Y bueno, sobre todo eso que también implicaba, por ejemplo, que el día que había que taller, pues la mayoría de los ordenadores ya se quedaban inutilizados y tampoco podía haber lo que llamamos servicios TI, o sea, que cualquier persona llegue y utilice el ordenador para lo que lo necesite, ¿no? También eso nos reducía mucho el número de personas que podían acceder el día que había actividad, ¿no? Pero bueno, se seguían dando estos servicios, tanto lo que era la formación con estos talleres presenciales y también pues el acceso a los ordenadores para aquellas personas que necesitaban, bueno, pues realizar cualquier trabajo, cualquier consulta a través de un ordenador, ¿no? Y la otra parte que solemos tener, que es el tema del acompañamiento, en la que le ayudamos a los usuarios, bueno, pues a realizar diferentes trámites o a solucionar pequeños problemas que puedan tener con un trámite electrónico o bien pues con el correo electrónico también o cualquier incidencia que puedan tener con las nuevas tecnologías en la medida en la que podamos ayudarles, ¿no? Hay veces que nos han traído un ordenador y claro, no somos servicio técnico, ¿no? Entonces, hasta la medida donde podemos ayudar, ayudamos, ¿no? Porque no, yo no tengo allí herramientas para... Claro. No tengo ni destornillador, por decir, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, si se le puede echar un cable, también se le echa, ¿no? Claro. Y digo, pues eso se veía un poco en cuanto al número de personas que venían normalmente al centro comparado con la anterior a la pandemia, ¿no? Pero bueno, vuelve otra vez un poco a subir la incidencia y bueno, un poco no, bastante, y las circunstancias mandan, ¿no? Y volvemos un poco pues a prestar los mismos servicios ahora, exceptuando la formación en grupo, pero lo hacemos vía teléfono, o vía Facebook, vía WhatsApp, o sea, utilizamos lo que son los medios tecnológicos, las TI, los medios online, para poder intentar ayudar a los usuarios. Todos los perfiles que tengamos en redes sociales, como puede ser la página de Guadalinfobrique, eso entrando en Facebook, pues buscamos en la barrita de búsqueda Guadalinfobrique y saldrá la página. Y ahí, bueno, pues pone enviar mensaje y, bueno, pues simplemente dejan un mensaje, yo lo leo y contesto, ¿no? Si me dan un teléfono o un correo electrónico, pues podemos mejorar un poco también la atención, ¿no? Y después tenemos el teléfono, que yo sé que mucha gente lo desconoce, porque, bueno, estoy a lo mejor atendiendo a gente que me escribe por Facebook o por WhatsApp directamente a mi móvil personal, porque me conocen, pero no sabían el teléfono, ¿no? Así que aprovecho también para darlo, que es el 956-900-186, y bueno, pues también por teléfono podemos intentar ayudar, ¿no? Sobre todo guiarles en los procesos que tengan que hacer y demás. Indudablemente presencialmente no podemos, o realizar un trámite yo desde mi ordenador tampoco puedo, ¿vale? Seguramente por temas de identificación y demás, porque necesitaremos certificado de firma electrónica o usuarios y claves, y por la ley de protección de datos, pues indudablemente yo no lo puedo realizar, pero sí puedo ayudarle a guiarlo por las sucesivas pantallas que necesita navegar y dónde tiene que pulsar y cómo lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, no es el método más ideal, pero bueno, también hemos hecho mucho acompañamiento vía teléfono. El correo electrónico también, que es guadalinfo.ubrique, @guadalinfo.es. Nosotros conocemos el procedimiento, podemos ayudarle a realizarlo, incluso ya digo, aunque no sea en un ordenador como hacemos allí presencialmente, sino que vía online, incluso con el teléfono móvil del usuario, o sea, son cosas que se pueden hacer ya con un móvil. Pues le hacemos todo el acompañamiento en ese sentido, y bueno, pues en el caso, por ejemplo, del certificado de firma electrónica que necesita una validación, pues también le decimos dónde tiene que hacerlo, las diferentes opciones que hay y los diferentes procesos que puede haber para bueno, pues validarlo en Hacienda o en el CEPE o en el Ayuntamiento, donde mejor le convenga al usuario, ¿no? Es fundamental. Yo, es verdad que sí, durante el confinamiento duro del año pasado, hicimos mucho tema de certificados, mucho acompañamiento. Después, durante el periodo que hemos estado abierto, pues también gente que ha venido pues para aprender, y quizás ese trabajo esté haciendo también que reciba pocas llamadas en ese aspecto, ¿no? Ya la gente como que hemos conseguido que esté concienciada, que cada uno tenga su certificado y demás, y bueno, pues quiero pensar que, bueno, pues que la gente ya lo está utilizando bien y que lo tiene instalado en su ordenador y que lo sabe utilizar, ¿no? De todas maneras, ya digo, vuelvo a reiterar que mi teléfono está disponible. Tenemos horario de mañana y tarde, que no hay problema por el tema del horario en el que pueda llamar, y bueno, pues le podemos ayudar en lo que podamos a través de online, que, bueno, ya digo, casi todos los trámites ya los tenemos muy trillados en el aspecto de saber cómo acompañar vía teléfono. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.